juntarse a hablar. Esto así no debe continuar. Dejemos de fingir que todo está bien si no es verdad. Ayúdame por favor, solo esta vez dame la razón. Es cierto que nos amamos tanto, pero ya pasó, ya pasó. Dispara tú primero, comienza a abrir el fuego. Dime que ya no sientes pasión y deseo cuando te doy mis besos. Dispara tú primero, no ves que yo no puedo decirte que hace tiempo estamos tan distantes. Nuestro amor ya está muerto y no revivirá. Es volver atrás, el pasado quedó guardado. Y pídeme que me marche y dime que tú también te vas. Ayúdame por favor, solo esta vez dame la razón. Es cierto que nos amamos tanto, pero ya pasó, ya pasó. Dispara tú primero, comienza a abrir el fuego. Dime que ya no sientes pasión y deseo cuando te doy mis besos. Dispara tú primero, no ves que yo no puedo decirte que hace tiempo estamos tan distantes. Nuestro amor ya está muerto y no revivirá. Dispara tú.